algo que cuesta entender. Integridad implica un digno proceder. Es eso que me hace saber que todo lo que digo es verdad. Cuando me han de enseñar es escuchar al corazón al enfrentar la decisión, es responder sin vacilar en cuanto a mi dignidad. Integridad en muy poco se puede ver. Integridad es lo que nos hace crecer, es lo que me infunde valor al enfrentarme a la adversidad. Es intentar volver a Dios, honrando a quienes tengo en mi hogar. Es el saber que justo es Dios, saber cuán sabia es su voz, es por sus vías caminar y así con él poder morar. Los dones que y así en su amor puedo encontrar fuerzas para luchar y hacer su voluntad.